Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte de REC, un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación. Y hoy estamos llegando, Ale, al último programa, ¿no?, de este ciclo de Hora Libre. Después, en el último bloque, vamos a hacer la despedida y agradecimientos. Pero bueno, es la última emisión del ciclo 2021. Sí, así es el último programa, llegamos. Antes que nada, les cuento que estamos transmitiendo en este último programa por FM Boedo del 88.1. Y ya que estamos, los medios de contacto son www.fmboedo.com.ar y la página de nuestro programa REC es www.programarec.com.ar. Y si quieren ver lo que vinimos haciendo durante todo el año, pueden buscarnos en las redes. En Instagram somos @programa.rec y en Facebook Programa REC, todo junto. Mi nombre es Néstor Cortés, la persona que estuvo hablando recién es mi amiga Alejandra Zárate. Como todos los miércoles también me encuentro con mi amiga Estela Maris Abraham. Hola Estela, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola Néstor, Ale, buenas tardes a todas, todos y todes. Y hoy tenemos una muy linda noticia porque se reincorpora también nuestra compañera y amiga Maru Maurer. Hola Maru, ¿cómo andás tanto tiempo? Hola compas, hola Néstor, Estela, Ale, ¿cómo están? Tanto tiempo. Te extrañamos muchísimo. Maru. Yo también, la verdad que les extrañé un montón. Y la verdad que estoy muy contenta porque cuando escribí para avisarte que ya se me terminaba la licencia, no sabía si seguíamos con el programa o no, cuántos programas más faltaban. Y la verdad es que, bueno, reincorporarme con el último programa del año en FM Boedo está buenísimo, así que muy contenta. Acá estamos haciendo el programa número 27, te cuento. Contemos por qué tuviste de licencia, que es lo más importante. Claro, fue una licencia por maternidad. Sí, nació Filipo en julio, así que, bueno, lo estuvimos disfrutando un montón. Pero, bueno, todo tiene un fin, así que ahora hay que volver al ruedo. Y retomando la emisión de Hora Libre, te contamos que hemos hecho muy lindos programas en FM Boedo, junto con Ale, con Estela, que se incorporó también este año, y fue toda una sorpresa para nosotros y nosotras. Hemos sacado a muy buena gente que entrevistamos, especialistas, docentes, artistas plásticos. La verdad que hicimos un recorrido muy interesante dentro de esta forma virtual que tuvimos que desarrollar durante este año. Y para el programa de hoy vamos a trabajar sobre un tema que ya habíamos hablado hace dos o tres programas, que son los podcasts. Un formato, no digo que nuevo, pero que está como un poquito de moda, que se está trabajando mucho en las escuelas y también muchos chicos y chicas escuchan, ¿sí?, a través de distintas plataformas estos podcasts que están referidos a distintos temas. Pero para empezar a hablar un poquitito sobre podcast, me gustaría que Estela lo defina un poco a qué se llama o qué se trata este formato. Bueno, les cuento que un podcast es una idea que surge con un propósito desarrollada a partir de un contenido interesante en formato de audio que construye una comunidad de interés al ofrecer algo a quien escucha, como información, entretenimiento, servicios, divulgación, capacitación. Supera las fronteras del tiempo y del espacio, se puede usar autónomamente, es fácilmente transportable, se puede pasar de un dispositivo físico a otro, puede contener cualquier tema o tópico, como artículos, conferencias, magistrales, o ponencias de congresos, entrevistas, informes, radioteatro, programas de radio, comentarios del docente, exposiciones de los alumnos individuales o grupales, libros auditivos, por ejemplo.

Hay algo curioso que es el dinamismo entre las dos, que el stream juega mucho con esa convivencia, esa empatía que generas con esa persona, y podés estar viéndolo, no sé, 3 horas, 7 horas, incluso podés estar haciendo alguna cosa. Pues al mismo tiempo, claro. Estás viendo, es como una compañía más. Claro, es una compañía. En cambio, la tele tiene una dinámica distinta, que es más técnica. Claro, la tele gana un montón en ese sentido de aspectos técnicos, digamos. Los formatos yankees la están pegando acá en Argentina. Sí, con un montón. Bake Off, Masterchef, sí. 100 Argentinos Dicen también tiene bastante vistas ahora. Sí, sí, en Argentina dicen, es algo bastante curioso también porque es una cosa que viene de afuera, pero tiene muchas cosas de acá. Claro, la pudieron, digamos, amoldar a lo formato de afuera, pero que adaptamos hacia la argentinidad. Claro, lo que el formato está pegando mucho, ese ritmo que tiene la televisión yankee está pegando mucho acá, y acá no se ven tantas cosas así. Antes sí había muchas producciones nacionales que lograban enganchar genuinamente. Incluso más allá de solamente el ritmo que tenían, sino porque estos formatos más nacionales no se pueden ver hoy en día, digamos. Yo creo que porque no se le da lugar y porque se está llegando mucho, se le está dando mucha importancia a todo lo que es plata, a todo lo que no es arriesgado, a todo lo que da plata segura. Y los medios juegan mucho con eso, con el tema del rating y de la plata misma. Por ejemplo, todos los acercamientos que logran hacer, que quieren hacer con la juventud, no son genuinos y se nota muchísimo que es por la plata. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y chicas de Quinto Segunda con el podcast que ellos denominaron Los Medios Tradicionales contra los Medios Digitales. Son alumnos y alumnas de la Escuela Técnica Raggio en la orientación en publicidad. Y hay como varios disparadores, ¿no? Como para trabajar. Ellos hablan de consumos culturales, de diferencias generacionales, del poder de la recepción. Se plantean también si pueden desaparecer algunos medios, las producciones nacionales y los formatos que se importan. ¿Cuál es tu mirada, Maru, al respecto? Bueno, primero que me parece súper interesante que sean los jóvenes, ¿no?, los que también puedan opinar sobre este tema, que tal vez son los que más consumen otro tipo de producciones audiovisuales, tal vez en computadoras y en celulares, pero me parece que tal vez tenemos que pensar un poco a qué le llamamos tele, ¿no?, como consumo, porque el aparato en sí, en los hogares, yo creo que se sigue viendo. Ahora hay una enorme cantidad de plataformas para acceder a series y películas, me parece que eso todavía sigue en auge. Yo lo que creo que está un poco en decadencia es el consumo del servicio de cable, ¿no? Me parece que eso es como tal vez un poco de otra generación. No sé si las generaciones más actuales consumen el cable, el famoso zapping. Hacen un zapping más de plataforma, me parece a mí, ¿no? Creo que eso es lo que está cambiando, ese tipo de consumo. Sí, de hecho la tele la usan para ver esa plataforma, no la usan para ver la televisión tradicional. Sí, no, y yo pensaba en el tema de por qué no hay tanta programación para los adolescentes, y creo que eso tiene que ver un poco con el tema del mercado, entre comillas, ¿no? Que los adolescentes no son un grupo etario que sea muy gastador, como lo pueden ser los niños que ven un juguete y lo quieren, entonces como que ahí el mercado ataca más a las publicidades y el que tiene para consumir los adultos. Entonces por ahí no es tan atractivo para los medios tener programas de adolescentes. Sí, hay una, digamos que son productos destinados a gente más grande. Es verdad que el nivel de encendido de la televisión bajó considerablemente. Antes vos te encontrabas con programas con 30 puntos de rating, 28 puntos de rating, y hoy, yo qué sé, un programa top en horario central puede rendir un 18, 19 puntos de rating como Masterchef, pero no más que eso. La verdad que la gente está viendo menos televisión porque, bueno, obviamente hay otras alternativas. Si les parece bien, vamos a escuchar la segunda parte y el final de este podcast que produjeron los chicos y chicas de Quinto Segunda de la Escuela Técnica Raggio. Hoy en día vos estás viendo la tele y te vas a niña como si nada, o sea, Y yo creo que eso también aleja mucho lo que sería a la juventud. Sí, sí, yo creo. Sí, además se siente mucho. Yo creo que más que nada ahora sentarse a ver la tele es ver propaganda, publicidad, otras cosas, como realmente pasión por el arte o lo que sea, ya no se da más. Es una empresa que te está diciendo esto y vos lo ves y yo creo que ya no... Además yo creo que la televisión o la radio, por ejemplo, está más limitada también. Porque... O sea, ya, pues, X empresa te garpa tal programa y vos tenés que acatar las reglas de lo que te dicen y bajá esto y punto. Claro. O sea, y bueno, ahí también juega mucho la agenda que nos imponen los noticieros. Tipo, depende quién le da la plata, depende de los intereses que tenga la empresa misma, la corporación de que es, no sé, de Clarín, por dar un ejemplo. Juega mucho la agenda que bajan a nuestro debate cotidiano. ¿Y vos realmente crees que esta agenda, digamos, que ellos bajan, influye en el debate público? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo también. O sea, creo, mira, te doy un ejemplo burdo, por así decirlo. Imagínate que vos estás viendo la tele, ¿no? Y te dicen, Macri se compró una nueva camioneta. Al día siguiente te juntas con tus amigos y ese tema va a estar, o sea, seguramente esté. Tipo, seguramente vos y tus amigos o la gente con la que vos tenés más pues relación. Una semana entera hablando de la camioneta de Macri y claro. Lo que le salió, lo que sea. Tal cual. Es casi como maquiavélico, ¿no? Porque como que te inyectan ahí el tema este de qué hablar y nada, o sea, una agenda inconsciente, digamos, sí, en el público. Pero sí, además puede ser como inventado casi, porque... Sí, porque la gente que mira el noticiero confía en el noticiero. Tipo, en general es otro público el del noticiero, pero hay una confianza ciega, como decía ella, que es, no sé. Sí, además juega mucho con eso y es muy feo, muy frío, muy. La misma confianza ciega que tienen las generaciones pasadas en la televisión es la misma desconfianza que genera, o sea, lo mismo que genera la desconfianza en la juventud. Claro, la juventud hoy desconfía. De la confianza de las personas. Ya no se tiene a la televisión como una fuente de información que nosotros apliquemos, o sea, nos informamos por otros lados. Sí, sí, obvio. Con todas estas cosas que venimos hablando, ¿podemos decir entonces que la televisión y los medios tradicionales van hacia el camino de la obsolencia o están en el camino de ir y llegar a la obsolencia? Y mira, yo creo que si no se ponen las pilas, eso va a terminar pasando. Paila. ¿Qué paila es? Totalmente. Paila totalmente la tele. Sí, sí, sí. O sea, que tipo, creo que es algo que está pasando ahora y que la televisión va en ese camino. Bueno, hace poco igual Tinelli trató ahí una... tanteó probar con Twitch y no le fue muy bien, digamos. Pero eso creo que es más que nada porque ya lo tienen visto al chabón de lo que hace. A ver, el chabón es como... No, y aparte, otra vez lo de la genuinidad. Sí, claro. No está en él. No, a ver, como se nota que el chabón se metió... se nota que el chabón se metió de lleno en Twitch por la guita, ¿entendés? No, se metió con un público que no está interesado realmente en él como persona ni en lo que pueda llegar a dar. Incluso no solo que no confía en él, sino que se burla de él. No, claro, es un personaje hoy en día, Tinelli, más que alguien entretenido de ver. Claro. Tinelli en Twitch fue noticia de burla. Sí, totalmente. Meme por todos lados. Bueno, entonces podemos decir... ¿Podemos decir que la televisión está en el camino hacia la obsolencia? ¿Podemos sí, que se puede. Muchos lo nieguen? Efectivamente. Efectivamente. Podemos decir que está en camino a la obsolencia. Y con esto cerramos hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ahí estuvimos escuchando el final del podcast realizado por chicos y chicas de quinto segunda de la orientación en publicidad de las escuelas técnicas Raggio, acerca de medios tradicionales versus medios digitales, y hablaban acerca de la publicidad y la propaganda como factores condicionantes, de la agenda de los medios y si tiene influencia o no en la opinión pública, la TV o como riesgo a ser un medio obsoleto, la credibilidad de los emisores. Digamos, ahí juega mucho, Maru, con el tema de la publicidad, ¿no? Ese factor condicionante que tienen los medios acerca de que quién banca los medios en sí y esa banca comercial o económica condiciona los contenidos. Sí, totalmente. Lo cierto es que también, viste, la publicidad busca dónde aparecer. En las redes sociales están los influencers que constantemente, sí, ¿no?, están vendiendo productos. Estaba pensando que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que antes, no, cuando el auge de la tele, no existían los celulares. Esta es una generación que utiliza mucho estos aparatos que pueden transportar encima, y me parece como también es más fácil el acceso a las aplicaciones en cualquier lugar, de en la calle, en el colectivo. Me parece que eso también influye en que sea más masiva la audiencia que la tele. Nosotros sí mirábamos todos mucha tele porque era como el boom en nuestro momento, capaz. Sí, tiene que ver también con que, por lo que se plantean ellos y ellas, es que quieren ver el contenido en el momento que ellos quieren y no quieren estar atados a la rigurosidad de un horario como el que tiene la televisión, ¿no? Que tenés que esperar hasta una hora para ver determinado programa. Ellos dicen, bueno, yo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana quiero ver tal cosa y me pongo y lo veo. Sí me parece, como para ir cerrando, que salió en la discusión del debate. A mí me parece que todavía los medios de comunicación tradicionales, llámese la radio, la televisión, mismo los medios gráficos, siguen imponiendo la agenda de temas. Es decir, la opinión pública sigue hablando de los temas que surgen en los medios tradicionales. Yo también coincido que todavía siguen teniendo peso, sobre todo por la retroalimentación de los otros medios, ¿no?, que hacen sobre este tipo de producciones audiovisuales. Bueno, nos despedimos con un tema musical y después seguimos escuchando otro podcast realizado por chicos y chicas de escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos. Bueno, seguimos en el bloque número 2 de este último programa de Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. Les contamos que nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar. La página de nuestro programa es www.programarec.com.ar. Y en las redes, en Instagram somos @programa.rec y en Facebook Programa Rec. Y en este segundo bloque seguimos escuchando los podcasts de los chicos de la Escuela Técnica Raggio, ¿no, Néstor? Exactamente, Ale, en este último programa de Hora Libre de este ciclo 2021 estamos presentando los trabajos que hicieron alumnos y alumnas de quinto segunda de la Escuela Raggio, y en esta oportunidad vamos a presentar un podcast que denominaron Crímenes sin Resolver. Vamos a escuchar ese trabajo realizado por los chicos y las chicas. Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Escuela Técnica Raggio. Mi nombre es Facu. Jime. Azul. Y estamos acá para contarles de un caso sin resolver que nos pareció muy interesante. El caso se llama El Misterio de Tamanshud y empieza el 30 del 9 del 48, cuando se encuentra el cuerpo de un hombre tirado en la playa de Somerton, Australia, Adelaida. El hombre vestía elegante con pinta de borracho y moscas volando a su alrededor. Al día siguiente reportan su cuerpo. El hombre aproximadamente tenía 40 años. Era de 1,80 m, tenía ojos claros, era rubio y tenía un buen estado físico. Cuando lo revisan, tenía cigarrillos, chicle, un peine, fósforos, un ticket de autobús en los bolsillos, una parte del pantalón estaba cosido con un hilo naranja, no tenía documentos ni billetera. Después vino todo el tema de la autopsia. En distintos medios publicaron el rostro del hombre, pero tras varios días nadie lo reconocía. En la autopsia no encontraron alcohol en su sangre, ni veneno, ni lesiones, pero al médico le llamó la atención que su cerebro, estómago e hígado estaban hinchados y congestionados. Pareció delatar que posiblemente haya sido un veneno que se diluyó como un barbitúrico o un hipnótico soluble, y según el investigador. Al hacer una segunda autopsia, descubrieron que pudo ser digitalis o estrofantina, un veneno extraído de flores africanas. Después, el 10 de diciembre, deciden enterrar el cuerpo ya que estaba en descomposición. Un mes después, en una estación de Adelaida, se encontró un maletín que contenía un hilo naranja, idéntico a la costura del pantalón del hombre. También había etiquetas de ropa y un papel que decía Tamanshud, el cual significa se acabó o finalizado. Después de investigar, se dieron cuenta que pertenecía a un libro llamado Pugayshat. Un hombre va a la comisaría a reportar que en el auto encuentra una copia del libro, la cual le faltaba la página que se había encontrado en el maletín. En este libro también había letras extrañas. En la última parte de este libro había un número de teléfono que le pertenecía a una enfermera apodada como Justin, que contó que le había regalado este libro en 1945 a un teniente llamado Alfred Boxall, que servía en el transporte de la Marina en Australia, con el que tuvo un romance por un tiempo. Al mostrarle el rostro del fallecido a Justin, esta puso una cara extraña y estuvo a punto de desmayarse, pero negó que lo conocía. Se sospechaba que el difunto era Alfred, pero luego encontraron al verdadero, y en este confesó ser un espía militar, pero que no tuvo nada que ver con esta muerte. Para este momento ya habían dos sospechosos de los cuales nunca se pudo sacar información. 50 años después, Derek Abbott, profesor de la Universidad de Adelaida, abrió este caso y quiso entrevistar a la enfermera, pero esta ya estaba muerta. Tuvo un hijo unos años después del fallecimiento del hombre, el cual compartía rasgos muy parecidos, pero necesitaba desenterrar el cadáver y necesitaba permisos que hasta el día de hoy no pudo conseguir. Bueno, después de todo esto, vamos a empezar dando nuestras teorías y cosas que pensemos sobre este caso. Bueno, una de las teorías o hipótesis que tenemos es que el hombre era un espía y que lo tuvieron que eliminar. Otra cosa que habíamos pensado era que la enfermera envenenó al hombre porque este lo dejó embarazada. Tenía un romance, tipo. Claro, como así. Tenía un romance, algo así. No, este es un proyecto de la materia de lenguaje audiovisual que disfrutamos mucho hacer y ya damos por finalizado. Chau. Chau. Ahí estuvimos escuchando la producción realizada por chicos y chicas de quinto segunda de la Escuela Técnica Raggio acerca de crímenes sin resolver. ¿Ustedes, chicas, son habitué a este tipo de información? ¿Son de leer? noticias sobre crímenes? ¿Les interesa? No tanto. Sí me interesa más cuando, por ejemplo, se llevan este tipo de historias a series o a películas. No tanto de leer noticias en los diarios. O sea, la sección policial es como que no es que me llama atención mucho en diarios, ¿no? Pero fíjate cómo fue creciendo, ¿no? Digamos, de hecho hay programas de televisión, distintos canales de cable, acerca de estos crímenes que algunos se resolvieron, otros no se resolvieron, pero que siempre están buscando la historia, ¿no? ¿Qué crímenes sin resolver ustedes se acuerdan? Mira, el que más se me viene ahora a la cabeza es justamente porque fue llevado a una serie que está en una plataforma de estas muy, muy conocidas, que es el caso García Belsunce. No sé si pudieron ver la serie. No, yo todavía no la vi. Está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, que es un caso así que todavía hoy no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, de hecho el esposo estuvo muchos años preso. Claro. Y después fue absuelto. Yo recuerdo uno parecido al que cuenta Maru, que es el de Nora Dalmazo, que también estaba ahí como investigado el marido, y creo que hace poco salió una nota sobre que lo estaban por procesar al marido de Nora. Fue en una provincia, no me acuerdo, creo que Córdoba. Si en Córdoba. Sí. Sí, pero hace poco salió el hijo a hablar y dio a entender como que el crimen va a quedar impune, ¿eh? Como que ya pasó mucho tiempo y nunca se llegó. De hecho, en algún momento hasta apareció el hijo como presunto culpable o como sospechoso. El que me viene a la mente es el de Natasha Hyde, que falleció el 23 de febrero del 2019 y en principio como que no podían encontrar la causa. Lo que sí habían dicho es que no estaba drogada, no había sido por drogas. No recuerdo que hayan... Se habló mucho, pero no recuerdo que hayan comentado, que haya quedado claro qué hacía en ese lugar. Era una fiesta y como una reunión de pocas personas y por qué había fallecido. Al Armando siempre le quedó la duda, ¿no? Que tenía un iPad y supuestamente que nunca lo pudieron desbloquear. Acá hay muchas cosas así como que quedaron colgadas. Sí, yo recordaba también un caso de hace muchísimos años en una escuela del barrio de Caballito Norte. Una chiquita llamada Jimena Hernández, que apareció ahogada en la pileta de esa escuela y nunca se supo quién fue el culpable. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, transmitiendo por FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que en Facebook somos Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Y seguimos con el especial de podcast y ahora entramos a otra escuela, la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 7, Julieta Lanteri. Los chicos y chicas trabajaron bajo dos materias, formación ética y ciudadana y economía, cuyo docente, Roxana Terechea y Leandro Martín, hicieron un seguimiento de todo el proceso de redacción de guiones radiales con el contenido de las respectivas asignaturas. Fue un trabajo compartido con nuestras compañeras de REC, Patricia D'Ambrosio y Analía Apauso Baez. El podcast que produjeron los chicos y chicas de segundo año se llama Fondos Buitres. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de los fondos buitres conmigo, Santino Schiavoni, y mis compañeros Juan Carlos Urbina, Franco Dalián y Uriel Gutiérrez. Mediante la especulación financiera, los fondos buitres compran bonos de deuda a los países en situación económica difícil, a precio bajo para luego litigar en foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de estos bonos. ¿Pero qué son los bonos? Con ustedes, Uriel. Los bonos son títulos con los que se pueden hacer operaciones de compra, venta e inversión en los mercados oficiales. También son instrumentos de deuda emitidos por la administración pública, es decir, el Estado, quien adquiere el compromiso de devolver el dinero al comprador, con sus intereses correspondientes. Al comprar un bono, estamos haciendo un préstamo. Los bonos tienen a la vez un valor de mercado que depende fundamentalmente de la confianza que tienen los acreedores de estos bonos, de que el país tenga la capacidad de pago para cancelar sus obligaciones. Claro, en Argentina, antes de ingresar en la crisis del 2001, las empresas NML Capital, Aurelius, AC Pasteur, Blue Angel y DARP compraron bonos argentinos de un valor de 3.600 millones, pero los pagaron a 360 millones de dólares, generando una deuda que en ese momento se decidió no pagar, concluyendo en un default. A continuación, escucharemos el audio de 2001 de Rodríguez A. hablando de este default. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Qué es un default? Es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo. ¿Qué consecuencias trae? Mayor dolarización que lleva a devaluaciones con su consiguiente efecto inflacionario. Cierre del financiamiento para el sector público, pero también para el privado. Caída en las cotizaciones de las acciones locales y caída en los bonos. Recién, en 2005, Argentina se dispuso a hacer un canje de deuda de un 65%. ¿Pero qué son los canjes de deuda? Con ustedes, Uriel. Los canjes de deuda son una oferta del gobierno para que vos, en caso de estar de acuerdo, entregues tus bonos actuales y te entreguen unos nuevos con diferentes términos y condiciones. El plazo, la tasa, el esquema de pago, los derechos, etc. A un ratio de conversión dependiendo de cada caso. De la misma, un 92% de los acreedores aceptaron la propuesta, apostando al crecimiento de la economía argentina. Mientras que un 7% de los acreedores de holdout se negaron a la propuesta e hicieron acciones legales contra el país. 2014. El caso es tomado por la corte estadounidense y un juez Griesa, el cual sentenció a Argentina a pagar la totalidad de la deuda. Se congelan las cuentas donde Argentina depositaba el pago a los bonistas y Argentina queda en un default técnico. En consecuencia, Argentina tiene que pagar el simultáneo a los hold down y a los acreedores que aceptaron los canjes. La retención de la fragata Libertad en Ghana fue un episodio ocurrido en octubre de 2012, por el cual la fragata Libertad, buque escuela de Armada Argentina, fue detenido en el puerto de Ghana en el continente de África, al este de Accra, por un reclamo por parte de los denominados fondos buitres. En el año 2016, cuando asumió como presidente de Argentina Mauricio Macri, decidió pagar la deuda a los fondos buitres con la aprobación de los diputados y senadores, saliendo del default. Ahí estuvimos escuchando el podcast realizado por alumnos y alumnas de segundo año de la Escuela de Enseñanza número 1, Distrito Escolar 7, Julita Lanteri, trabajando acerca de los fondos buitres. Está en relación con trabajos que realizaron en la materia de economía y formación ética y ciudadana. También hicieron varios podcasts sobre el capitalismo. Es un tema como que en este mes es muy actual porque se están cumpliendo 20 años de aquel fatídico 2001, ¿no? Y me sirve para preguntarle a ustedes cómo vivieron ese 2001. ¿Dónde estaban, por ejemplo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban trabajando? Bueno, te cuento que en mi caso estaba de luna de miel, ahí terminando los preparativos. Yo me casé el 8 de diciembre del 2001 y fue todo complicadísimo porque nos quedó la plata en el banco, no teníamos plata para pagar las deudas que teníamos con la fiesta. Por suerte unos amigos, que hay uno que está acá cerquita en la radio, juntaron plata para el regalo y la verdad que me vino re bien porque no teníamos un peso. O sea, la gente no sabía, todavía no había postnet casi, así que el tema del débito recién surgía y por suerte pude pagar la comida con tarjeta de débito. Estuvimos como una hora con la gente de la confitería tratando de ver cómo funcionaba la tarjeta de débito. Así que bueno, mi recuerdo principal fue ese. Yo al revés, me estaba separando. Y tenía dos niñes, un varón, una nena, muy chiquitos, 5 y 8. Y bueno, tuve la suerte en ese momento, que era muy difícil el tener trabajo, conseguir trabajo en el gobierno de la ciudad. Y me acuerdo que cobraba 320 pesos en ese momento, que era muy, muy mínimo. Y estaba sola con mis dos hijos, así que bastante complicado. Lo que sí, no me voy a olvidar nunca, de repente ver las calles llenas de personas juntando cartón, juntando lo que sea en las esquinas, lo que encontrara, en los negocios tapados de diarios, cerrados, con los vidrios tapados con diarios o papeles. Era como calles fantasmas, una tristeza, se veía un desamparo. Eso es lo que recuerdo mucho. Yo tenía 14 años, estaba en noveno, en Polimodal, soy de provincia de Buenos Aires. Bueno, no me acuerdo exactamente, digamos, porque era adolescente, digamos, pero sí me acuerdo el clima en mi casa, que bueno, de preocupación y de mucha mucha tristeza, ¿no? Y bueno, en las cenas hablar de la situación, de ver el noticiero, tengo como esos recuerdos. Sí, sí, la sensación era esa, ¿no? De tristeza, veías como que se caía todo, se caían las esperanzas, distintos proyectos. Yo estaba trabajando en la docencia, hacía 3 años que había entrado, me acuerdo cuando De la Rúa subió al helicóptero. Yo estaba en la escuela de Lugano, en la 1 del 13, un final esperado. Me acuerdo del estado de sitio y de cómo apenas se decretó el estado de sitio, la gente salió más y más a la calle, las muertes que hubo en esos días. Y bueno, me parece que este podcast que trajeron los chicos acerca de Fondo Buitres, bien llamado Fondo Buitres, tiene relación con lo que pasó hace 20 años y que aún hoy lo seguimos pagando, ¿no? Me parece que como sociedad todavía seguimos teniendo la secuela de esa crisis de tanta magnitud como fue la de diciembre del 2001. Vamos a escuchar un tema musical y después hacemos el cierre del programa y el cierre del año. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Otra cosa quedará sin resolver. Llegamos al bloque número 3 de este Hora Libre en el Barrio. Es un programa especial porque es el último. Lamentablemente nos estamos yendo de este 2021. Nos despedimos por este año porque pensamos volver el año que viene, el 2022. Ya estamos preparando ahí, ¿no? Todo. Les comentamos que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1 y que nos pueden encontrar en las redes, en Facebook somos Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Y para despedir tenemos otro invitado especialísimo, este invitado, ¿no, Néstor? Sí, tenemos a la conductora de Hora Libre en FM Boedo. Yo fui un usurpador, en realidad nosotros fuimos usurpadores, unos atrevidos usurpadores de este espacio, que hace años que lo viene llevando Eva. Hola Eva, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Primero a todo el equipo y a toda la audiencia de FM Boedo, que bueno, este año tan particular para todos, de volver a encender los motores y trabajar así tan mancomunadamente. Yo agradecidísima porque, bueno, cuando una rueda de auxilio está medio cosa, que hayan salido ustedes a la cancha y de forma tan coordinada con una propuesta diferente, basada en todas las fechas que nos hacen sentirnos con este ADN tan particular como argentinos, como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, como lo plantearon desde este proyecto de las efemérides, fue genial y ordenó mucho el trabajo y la salida al aire, así que súper agradecida que hayan hecho esta propuesta. En realidad te extrañamos muchísimo, Eva, sabes que este aire es tuyo, pero bueno, tratamos de llevarlo de la mejor manera posible. Es verdad que el tema de las efemérides nos ordenó muchísimo. Hemos trabajado con algunas efemérides que realmente no teníamos ni idea de que existían. Y aprendimos mucho, ¿no, chicas? ¿No, Estela, Ale? Aprendimos muchísimo, ¿no? Al leer esas efemérides. Fue un trabajo precioso para mí. La verdad que sí. Cada día, cada programa que pensaban fue un disfrute. ¿Y vos cómo te sentiste, Estela, en tu primera experiencia de radio? Bueno, aprovecho primero para agradecerles el espacio, la oportunidad de emprender esta tarea para mí, nueva, desconocida, que me parece maravilloso el trabajo que hacen. El programa para niñas de escuelas es genial, poder escucharles en primera persona. Me parece fundamental y estoy súper, súper feliz de este espacio que me brindaron y poder seguir aprendiendo y compartiendo. Y para vos, Ale, también fue algo novedoso, ¿no? Porque vos siempre estás más en la parte de atrás, en la parte de producción y, bueno, y tuviste que salir al aire. Sí, sí. La verdad que me gustó, te voy a decir. Esto de, así que Eva, anda apurándote porque, nada, mentira. Pero no, más allá del chiste, sí, fue muy lindo. Y voy a rescatar algo, ¿no? Que era que cada vez que hacíamos la producción del programa siguiente y decíamos, bueno, ¿cuál es la efeméride que viene? Y siempre, pero creo que en muy poquitos casos nos pasó que no hubiera material de los chicos y las chicas. De casi todas las efemérides había muchísimo material que hasta costaba algunas veces por ahí a Néstor seleccionarlo. O sea que fue el trabajo de años que viene haciendo REC y que por suerte tenemos un archivo enorme y que en casi todos los programas estuvieron presentes los chicos y las chicas. Así que bueno, rescato el trabajo que hacen nuestros compañeros talleristas en cada una de las escuelas. Sí, ese archivo fue fundamental, digamos, ahí te das cuenta de... Uno a veces no se da cuenta, ¿no? De todo el trabajo, de todas las producciones que se realizan en cada una de las escuelas. Y revisando ese material, bueno, nos encontramos con producciones que yo la verdad ni me acordaba, que por suerte están todas sistematizadas a través de nuestra página www.programarec.com.ar, que bien lleva adelante nuestro compañero Leandro Pafundi. Y tenemos un archivo que realmente... es muy útil también para los y las docentes, ¿no? Que pueden entrar ahí a la página y encontrar con material, como dice Estela, contado con la voz de los chicos y de las chicas. Esto va para vos también, Maru, que sos partícipe de ese trabajo, y también para Eva, que han laburado y vienen trabajando muchísimo en cada una de las escuelas. Como decía Estela, vos y que la primera persona, que es la primera persona de los chicos, se escuchen, es la esencia de Hora Libre, ¿no? De poder lograr que los chicos se expresen, y más en estos contextos en los que necesitan ser escuchados y muchísimo. Y como así también los logros a través de las entrevistas, donde, bueno, ellos pueden poner un especialista y también poderle así brindar a la audiencia un contenido completo, ¿no? Para mí, lo más interesante de este ciclo en FM Boedo, que fue así virtual, estos 27 programas, es que hubo realmente trabajo en equipo y que me parece que cada uno y cada una pudimos hacer diferentes roles, ¿no? Eso también me parece que estuvo bueno. Hicimos todos la producción, buscamos los audios, bueno, la co-conducción con Néstor. Me parece que eso también nos posibilitó crecimiento, ¿no? Que es difícil tal vez poder crecer, digamos, profesionalmente, laboralmente en este contexto. Y me parece que, bueno, que pudimos hacerlo, así que me parece que eso estuvo buenísimo. Sí, aparte de este contexto virtual, nos permitió ser más federal, porque hemos transitado por algunas provincias, ¿no, Ale? Hemos transitado por... estuvimos en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, con Blanca Baliñas. Estuvimos hablando con un docente, ¿no, Ale? Un amigo tuyo, conocido tuyo. Hicimos una entrevista muy linda, así, por el Día del Maestro a una pareja de primos. En Neuquén, que viven en una ciudad muy chiquitita ahí cerca de la cordillera, se llama Andacollo. Después nos fuimos para Río Negro, ¿no? El docente de la universidad, que trabaja en talleres de radio también allá. Sí, que es periodista. Es periodista en Viedma. Estuvimos con Blanca Balini en Bariloche. Claro. Estuvimos dando un poco de vuelta por el país. Esto nos permite nos permitió la virtualidad. Y bueno, ya vamos cerrando este ciclo, agradeciendo, bueno, profundamente a nuestros compañeros y compañeras del programa REC, en especial a Maru y a Eva, que fuimos los que este equipo que empezó a soñar con este proyecto de virtualidad y de que Hora Libre pueda seguir estando en FM Boedo. Y justamente a toda la gente de esta hermosa radio, desde la cabeza, Agustina Salom, pasando por todos, por los operadores, por la gente que levantaba el programa cada vez que nosotros lo enviamos y lo ponía al aire. Esperando, vamos a ver qué pasa el año que viene, si volvemos al vivo de la radio, si se puede, si podemos volver con los chicos y las chicas, si las condiciones sanitarias así lo permiten. La verdad que el panorama es totalmente incierto y no sé, no podemos definir en este momento cómo va a seguir Hora Libre el año que viene, pero sí es seguro que Hora Libre va a seguir estando presente en FM Boedo. Ale, como reflexión final. Me adhiero a tus palabras de agradecimiento a cada uno también de nuestros compañeros que estuvieron también apoyando este ciclo de Hora Libre en FM Boedo. Me hago eco de tus palabras en agradecer a toda la radio que siempre nos brinda el espacio, a los oyentes, y como algo personal diría que nos íbamos cuidando porque todavía la pandemia está. Trabajando en una escuela, estoy sintiendo cada día que están volviendo los casos, así que por favor no bajen los brazos, sigan cuidándose, sigan manteniendo las medidas de cuidado necesarias para que termine alguna vez por todas esta pandemia y podamos volver relativamente a la normalidad. Y que se sigan vacunando, ¿no? Que todavía hay gente que falta vacunarse y es muy importante que un porcentaje muy, muy alto de la población esté vacunada. Hasta el año que viene. ¿Sí? No sé en qué espacio, no sé en qué momento vamos a volver. Tampoco sabemos qué día, eso lo vamos a trabajar con la emisora, pero como dijimos antes, Hora Libre va a estar en el 2022 en FM Boedo. Sí, sí. Bueno, así que bueno, muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en el próximo Hora Libre. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di vuelta, estaba vivo. Vivo para siempre. Yo quiero salir. Yo quiero.